buenas noches, queridos amigos centineleros. Sean todos bienvenidos a este programa número 93 de El Centinela, un programa de heavy metal. Y ya saben, todos pueden seguir los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. ¿Quién les habla? Walter Díaz, y junto con mis amigos y compañeros en esta aventura, los señores Carlos Ventura y Alejandro Soliniak, vamos a intentar, como siempre, hacerles pasar un buen rato a puro heavy metal, a puro acero y del bueno. Como ya saben, tenemos nuestra página de Facebook, a las cuales invito a ingresar, El Centinela Metal Radio. Ahí van a encontrar, además del arte de tapas de todos los discos que van a sonar hoy aquí en el programa, también la posibilidad de formar parte del chat del grupo. Allí van a poder volcar sus opiniones, sus pareceres y debatir un poco sobre los temas y las bandas que van a ir sonando en este Centinela número 93. También tienen a su disposición nuestra página de Instagram, El Centinela Metal Radio, en donde básicamente van a encontrar el arte de tapa de los discos que van a sonar en este Centinela número 93 de esta noche de jueves. Pero además van a tener también a su disposición todas las tapas de todos los discos que han sonado en el Centinela desde el capítulo número 1 allá en el lejano mayo del año 2021. Les puedo asegurar que tenemos un gran programa por delante para disfrutar, así que prepárense, porque les puedo asegurar que la cosa viene bastante, bastante cargadita. Así que bueno, vamos a dar entonces inicio a este episodio número 93 del Centinela por la Box Rock, con un disco de una banda sueca con raíces en la ciudad de Sandviken y que la gran mayoría conoce bajo el nombre de Roca Rolas. Formados en el año 2007, este poderoso dúo, conformado por el señor Cedric Forsberg, de gran trayectoria en bandas como Blood on Stone, Cloven Altar, Mártir, Paladín y Runelor, haciéndose cargo de la guitarra, el bajo y la batería, y Joel East en voz, a quien también pueden apreciar en Ancient Empire, Hellhound y Shadow Killer. Editarían el 27 de agosto del año 2013 su segundo trabajo, titulado Metal Strikes Back, a través del sello americano Stormspell Records. En Roca Rolas se puede apreciar un extenso abanico de influencias de grupos magnos, bien sean Iron Maiden, los más salvajes Judas Priest, los germánicos Halloween y Raining Wild, y quizás algo de los legendarios Riot. Con semejantes espejos, la banda logra un disco, diría, cuanto menos perfecto, coros atrevidos, solos interminables y adictivos, riffs con mucha técnica y mucha velocidad al servicio de unas estructuras musicales bien construidas. La labor de ambos músicos es extraordinaria. Cedric demuestra su buen gusto y su maestría en la ejecución de los diferentes instrumentos del cual se hace cargo, y Joe acompaña siempre con gran solemnidad en toda la obra. Roca Rolas lanzaría en total 6 discos, y justamente el último, salido en el año 2020, es una reedición de aquel disco del año 2013, al cual han añadido las 4 canciones del EP Conquer, salido un año antes, en el año 2012, y que titularon Metal Strike Back Definitive Edition. Damas y caballeros, basta de palabras y embárquense en este frenético viaje desde su misma portada a las más sangrientas batallas vikingas que se pueden imaginar. Comienza El Centinela número 93 de la mano de los suecos Roca Rolas y el explosivo Blazing Wind. Tonight, I steal my Siguiendo con aquellas grandes e injustamente olvidadas bandas de los 80, los Rest eran una poderosa agrupación venida desde Sottomarina, un pequeño pueblo en una península que tiene el mismo nombre en Italia y que es parte de la ciudad de Venecia. Se formarían en el año 1987, pero previamente se los conocerá con el nombre de Blackburn. Actualmente están separados y su formación contaba con Ennio Monaco en el bajo, Tiziano Boscola en la batería y Marco Biolcati a cargo de las voces y la guitarra. Con este trío editan Living in a Cage, su único disco, en 1989 bajo el manto protector de LM Records. Su estilo se emparentaba entre el power y el heavy metal, pariendo un disco que desde ya es muy difícil de encontrar, con una portada que tampoco es exactamente un éxito, pero lo que aquí vale oro es su contenido. 8 canciones con un estándar muy alto que resiste las corporaciones internacionales. Su música es power metal bien pensado y en parte progresivo, de alguna manera marcaban diferencia con el resto. Power metal técnico, pero lejos de un Watchtower o algo parecido, combinando ritmos bastante inusuales con melodías pegadizas. Todas las canciones brillan, tienen alta calidad, con brillo propio y muy buena voz. Mención para la parte final donde destaca la voz de Elisabetta, de registro grave, y en contraste con el resto del álbum. Escuchamos a los italianos Rest con el tema Weak Man, incluido en su único trabajo de 1989, Living in a Cage. En 1986, en Oléron-Sainte-Marie, un municipio del sudoeste de Francia, comenzaría la historia de los hoy extintos Arsenic. Esta agrupación practicaba un contundente heavy speed metal y llegaron a grabar tres demos entre los años 1988 y 1992. En 1996 grabarían su disco debut, Lady Sniper, en forma independiente, y dos años después, en 1988, llegaría Etats d'Urgence a través del sello francés Brennus Music. En junio del año 2001 editaron The Grenz, que a la postre sería su despedida del universo del metal, también por Brennus Music. La última formación conocida de Arsenic contaba con Stéphane Lecon en bajo, Guilherme Rodríguez en batería, Jérôme Guibanel y David Sands en las guitarras y Alain Denis en voz, quien dejaría este mundo en abril del año 2014 a causa de un cáncer. En el Centinela número 93 tiene su lugar los franceses Arsenic, de quienes vamos a escuchar Etats d'Urgence, tema que le da nombre a su segundo disco de 1998, Centinelas, con ustedes, Arsenic. Ne savent trop que penser. Sabemos que esperas ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Box Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas, cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Box Rock. Te esperamos. Estás escuchando Vox Rock. Bienvenidos una vez más al terreno de lo complejo, técnico intrincado. Soy Charlie y llega el momento del bloque progresivo. Y para empezar, el mismo hablamos un poco de literatura de terror y ciencia ficción. Y aquellos que pudieron leer la obra de Lovecraft, seguramente que el nombre Shoggoth, que eran unas criaturas de su universo literario, les resulte familiar. Pero para el heavy metal progresivo puede resultar un nombre totalmente desconocido. Y yendo a lo musical, los Shoggoth fueron una banda italiana formada en la ciudad de Roma en 1988 y que estuvo en actividad hasta el año 2000. Su estilo estuvo dentro del heavy metal progresivo y experimental, sonando tan pesados y heavy como tan sinfónicos y rockeros. Y escuchándolos, no era raro que el rock progresivo de los 70 fuese su gran influencia, y citar a Rush y King Crimson sería casi una obviedad. En sus líricas podemos encontrar temas que en donde el terror cósmico de Lovecraft aparece en algunos tracks, pasando a temas más oscuros, donde aparecen psicópatas sueltos o nombrando películas fantásticas, tal es el caso de Lady Hawk, que se conoció como Chica Halcón en Latinoamérica. Shoggoth editarían solo 3 discos en su carrera y sonando siempre en una línea similar entre los mismos. Y este trío italiano estaría conformado por Gianni Caroppi en voces, bajo y teclados, Francesco Runge en guitarras y Daniele Droghetti en batería. Como dijimos anteriormente, esta banda se separó en el año 2000 y nosotros elegimos el disco del año 1993 llamado Past Present, el cual también nos muestra una enigmática portada, el tema Maniac on the 13th Avenue. Thank you. Continuamos con el bloque progresivo, ahora con una banda que inició su actividad en el año 1986 en tierras finlandesas. Y es en ese año en la ciudad de Uusimaa, en donde unos jóvenes con el nombre de Antidote dan comienzo a una banda que en sus raíces tenían el ADN de otras como Sodom o Artigel. Pero en esos finales de los 80, la banda no pudo sostener una alineación estable y las constantes entradas y salidas de los músicos en sus filas demoró su debut discográfico. Para llegar a realizar y lanzar su primera larga duración recién en el año 1992. En una década llena de cambios, ya sea de sonidos como de lesiones comerciales de parte de las discográficas. Los Metallica más radiales, el grupo de Pantera y la aparición del grunge sin duda que fueron un obstáculo para la difusión no solamente para bandas como Antidote, sino para muchas bandas del estilo thrash metal. Pero nuestros aguerridos amigos finlandeses no se dieron por vencidos y en 1992 editaron The True, disco que seguía las bases del thrash metal de la década anterior, agregando más tecnicismo y arreglos complejos, queriendo diferenciar su propuesta, pero sin dejar que el disco pierda el poder del estilo base de los cimientos de Antidote. Estos thrasher técnicos, en su primer trabajo de estudio, contaron con Nino Laurene en voz y guitarras, Tomo Luovio en guitarra líder, Peter Peltonen en bajo y Mika Anquil en batería. The True sin duda que es un disco lleno de un poder sonoro bastante importante y muy bien ejecutado, tal vez el punto flojo sea la producción del mismo, y como citaron los músicos más adelante, años después, no fue de su agrado. Pero a pesar de lo dicho, nos dejaron un gran material y que los amantes del estilo sabrán disfrutar. Y que tal vez al haberse editado en la década anterior, por ahí hubiese tenido mejor suerte. Vamos a cerrar el bloque con los Antidote con el tema 13 Times Greenland de su primer disco de estudio, The Truth, de 1992. porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Vox Rock. ¿Ok? Están avisados y ya saben, La Guitarra No Se Mancha. Vox Rock, todo el rock, todo el blues. El bloque Doom de hoy estará dedicado a la presentación de una novedad, ya que el 13 de julio último y en forma independiente, los alemanes Spiritual Void han lanzado su segundo disco llamado Wi-Fi, siendo este el sucesor de White Mountain, su álbum debut que viera la luz en el año 2017. Este trío alemán, compuesto por Matt en bajo, Schulzky en batería y Rob en guitarra y voz, logran un gran disco de doom de la vieja escuela, melódico, áspero, teatral y simplemente malvado, todo en sus justas medidas. Provienen del lago de Constanza, Alemania, como ya he anunciado, y han logrado que las pistas de este álbum estén goteando lentamente fuera de las cajas como alquitrán, en tanto que las voces, a veces claras e invocadoras, a veces ásperas y agresivas, son escasas y Rob realmente se toma su tiempo con ellas. La batería es jodidamente lenta como el infierno y la experiencia general del grupo es algo entre hipnotizante y emocionante. En definitiva, un gran trabajo de estos músicos y la conclusión es que si el trono del Doom está a punto de ser heredado en corto plazo, habrá que tener en cuenta a los Spiritual Void, de los cuales vamos a escuchar el sugestivo Wandering Doom, de su nuevo disco Wildfire. desde Bieringen, una pequeña ciudad alemana perteneciente al distrito de Luisburgo de Baden, en 1982 vería a la luz una muy buena banda de heavy metal clásico ochentero llamado 6.6, que solo tuvieron 3 años de vida, entre 1982 y 1985, con Michael Stahl en el bajo, ex Passenger, Roland Hill en la batería, el dúo de hachas a cargo de Rainer Pexke y Frank Warner, más Danward Seth en la parte vocal, graban y editan en octubre de 1984 su único legado para la posteridad, al que llamaron Fallen Angel, por el sello local Hot Blood Records. Este álbum tiene temas como City, Live o In My Love, que son brillantes ejemplos de heavy metal alemán de los 80 al estilo Stormwitch, Gravestorm o Noisehunter. 6.6 destaca por la voz de Danward Seth, por sus buenas composiciones, canciones melódicas, pero con empuje. Sin embargo, no recibieron la atención que merecían y seguramente a la gran cantidad de bandas mucho peores, pero con más fondos disponibles para fines promocionales. Algo que también sucedería con sus compañeros de sello, los Bloody Six, por ejemplo. En el Centinela número 93 suenan los 6.6 con el tema Starfighter. Yeah! Hola, soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Voz Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Todo el rock internacional suena en Voz Rock. Bienvenidos Centinelas, soy Alejandro Soliñac. Comenzamos con el bloque 2x1, el bloque donde presentamos dos bandas con un mismo músico. Hoy es el turno de un gran bajista de la escena. Steve DiGiorgio nació el 7 de noviembre de 1967. Es un bajista estadounidense conocido por trabajar con numerosas bandas de heavy metal como Sadus, de la que fue uno de los cofundadores, Death, Testament, Megadeth, Sebastian Bach, Ice Earth, Autopsy, Obituary, Control the Night, Dragon Lord y otras tantas que ya han pasado por el Centinela. Ha tocado en más de 50 álbumes como invitado, músico de sesión o bandas de tiempo completo. Dentro de su género, DiGiorgio es respetado por sus habilidades de interpretación altamente técnicas. También se le atribuye ampliamente el mérito de ser el primer bajista en llevar el bajo sin trastes al género heavy metal extremo y a menudo toca el bajo con los dedos, aunque se lo ha visto usando una púa en ciertas canciones. DiGiorgio ha declarado en sus principales influencias como bajista son Geddy Lee, Chris Squire, Geezer Butler, Steve Harris, Stanley Clark, Jaco Pastorius, Billy Sheehan, Dave Pegg y Charles Mix. Una de las bandas en la que ha participado y grabado es Pain Museum, junto al ex guitarrista de Halford Metal, Michael Siak. En este disco, llamado Metal for Life del 2004, se vive y respira metal. Si bien el género puede ser solo una forma de expresión artística, creativa y catártica para algunos, la esfera ética de este tipo está determinada por el poder del acorde de potencia y claro que el bajo de Steve es determinante. Es un disco bastante energético, lleno de energía visceral e innata, es decir, un recordatorio de por qué nos empezó a gustar esta música en primer lugar. Claro, hay una influencia de Halford, Roy Seed, y sí, hay muchos guiños a la era de Painkiller de Judas Priest. Las voces de Tim Claiborne tienen un azote ligeramente ennegrecido que te golpea con gran intensidad. Al mando de la batería, el gran Bobby Charsonbeck. Y como detalle adicional, tiene de invitado a Joe Comeau, ex Overkill, en coros. Llega el tema que le da nombre al disco, Metal for Life. Power! continuamos con el bloque 2x1, hoy dedicado a Steve DiGiorgio. Otra de las bandas activas en la que participa es el supergrupo estadounidense de heavy metal Charred World of the Damned, formado en el año 2009 por el inmensamente talentoso baterista Richard Christie, quien tocara en Death, Control the Night, Ice Earth, entre otros. Después de una ausencia de 5 años de la escena del metal, desde que dejó Ice Earth y se unió a The Howard Stern Show en el año 2004, y teniendo al único inigualable Tim Reaper Owens, ex Judas Priest, en la voz, Jason Suecof en guitarra, es un músico invitado especial, ha sido productor de Death Angel, Trivium, Cataclysm, Devil Driver y muchas otras bandas, y claro, Steve DiGiorgio en el bajo. Charred World of the Damned va más allá de los límites de casi todos los supergrupos conocidos, siendo un nombre ya establecido en el mundo de la música pesada y siempre entregando material de primera clase a los metaleros de todo el mundo. Tienen 3 álbumes grabados: Charred World of the Damned del 2010, Cold Winds on Timeless Dates del 2011 y Creatures Watching Over the Dead del 2016. La canción que escucharemos es solo una muestra del tercer disco. Tiene todo lo que amamos en el heavy metal tradicional: guitarras rápidas y resplandecientes, una percusión perfecta, líneas de bajo retumbantes como no podía ser de otra forma con Steve DiGiorgio, y los gritos de Reaper, que se elevan tan alto como el sol, hacen de esta fusión demoledora de death, thrash y heavy metal moderno un clásico metálico recién nacido, con sus letras ácidas que critican lo que nos está pasando a muchos de nosotros en nuestra sociedad moderna, pero extremadamente tóxica. El tema que escucharemos es The Soulless. Yeah! Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Vox Rock, una radio diferente. Bueno, llega el momento de hacer un parate en el recorrido de este programa del Centinela número 93, aquí en la Vox Rock. Y es para recordarles a todos que, como ya es costumbre, van a tener siempre a disposición en el blog Latidos del Metal este programa del Centinela número 93, como así también todos aquellos que conforman esta tercera temporada del Centinela. Es una muy buena oportunidad también para escuchar otros programas siempre referidos al heavy metal a lo largo y a lo ancho de nuestra querida patria, y realmente son muy buenos, como así también otros de nuestros países hermanos y algunos de nuestros países hermanos que siguen la vertiente del metal con todo el amor y el respeto que tenemos a este género musical. Así que es una muy buena manera de escuchar buena música, siempre digo, en lo posible con la compañía de buenos amigos y alguna bebida refrescante, y siempre viendo cómo tratan al metal en diferentes partes de nuestra América Latina. Así que bueno, aclarado esto, seguimos con el recorrido del Centinela número 93, seguimos con más heavy metal. En Los Ángeles, California, y en el año 2011, tendría lugar un proyecto bajo el nombre Master of Metal, y quienes estaban detrás de esta monumental andanada de furiosos riffs eran miembros de los aclamados Agent Steel, a saber, Bernie Versailles, quien se haría cargo de la voz y la guitarra, Rigo Amezcua en la batería y Juan García también en guitarra. A ellos se le sumaría Robert Cárdenas en el bajo, es Coffin Tex y en Grave. Con esta formación, en el año 2013, lanzarían un EP, el homónimo Master of Metal, y dos años después, en septiembre del año 2015, y mediante Metalville, llegaría su único disco From Worlds Beyond. Aquí el cambio verdaderamente significativo y una verdadera sorpresa es la impresionante exhibición vocal de Bernie Versailles, quien claramente ha prestado atención a lo que eminencias como John Sidis o Bruce Hall hacían en Agent Steel mientras golpeaban los riffs y entre los solos de guitarra, y en ocasiones su tono e inflexión un poco recuerda a Ray Adler, con quien ha colaborado en Redemption y como músico ocasional en vivo en Faith Warner. En este disco hay algunos elementos groove, thrash modernos que aparecen y desaparecen durante periodos breves, pasajes que van desde un ritmo medio a un enfoque a pura velocidad thrash más rápida e incluso más convincente. Está bastante bien establecido que Agent Steel o cualquier derivado del mismo no superarán la magia que ocurrió durante el apogeo del speed metal en los años 80, pero Master of Metal es tan digno del nombre y el legado allí establecido en un contexto moderno como este. Escuchamos a Master of Metal y agárrense de lo que tengan a mano, sé por qué se lo digo, suena Tomb of Ra. Going in the natural sky. Shadows hay que referirse a leyendas del speed power metal de los 80, un nombre que nunca puede faltar es el de los americanos Hawaii, una gran banda con raíces en Honolulu. Hawaii se formaría en 1983, aunque previamente entre 1981 y 1982 se los conocería con el nombre de Vixen, y desde el 82 hasta el 83, Aloha. En 1983 se asientan definitivamente en el universo del metal como Hawaii, y así permanecieron hasta 1986, año en que se separarían definitivamente. En este último periodo graban y editan dos piezas considerados de culto, One Nation Underground del año 1983 mediante el sello local Shrapnel Records, y en 1985 saldría The Native as Restless, pero esta vez por intermedio del sello americano Shock Waves. Su formación incluía para su primer disco a Gary St-Pierre, ex Vicious Rumors, en voz y bajo, Jeff Graves en batería y un tal Marty Friedman, virtuoso violero, que luego hiciera de las suyas y se volvería mundialmente famoso siendo integrante de la mejor época de Megadeth. Para su segundo disco se agregarían Tom Acevedo en guitarra rítmica, Joey Galicia se haría cargo del bajo, quien fallecería en el año 2011, y Edward Paul Day reemplazaría a Gary St-Pierre en la voz, permaneciendo por supuesto en el grupo el baterista Jeff Graves y por supuesto el señor Marty Friedman. Como muchas bandas icónicas, Hawaii entró en la clandestinidad, pero no en el olvido. Después de todo, eran sus habitantes desde un principio, alborotadores, beligerantes, sísmicos, desafiantes y pecaminosos, deliberadamente pecaminosos. Esos eran los Hawaii, y de su primer disco, One Nation Underground, suena el tema que da comienzo al álbum, el mortal Living in Sin. We need lights. En los años 80, el nombre de Saracen comenzaría a hacerse notar desde la ciudad de Matlock, capital del condado de Derbyshire, Inglaterra, como integrante de aquellas incipientes bandas que salían desde la New Wave of British Heavy Metal. Con su ferviente hard rock y heavy metal primero, mutando luego a ser un exponente de primera de rock progresivo, en octubre de 1981, Rob Vandellow en guitarra, Steve Bentney en voz líder, Richard Lowe en teclados, Barry Yates en bajo y John Thor en batería, quienes fallecerían estos dos últimos, el primero en 1992 y el segundo en el año 2012, grabaron y editaron su único disco debut, Heroes Sign at Full. Luego llegarían Change of Heart en el año 1984, Red Sky en el año 2003, Box in Excelso en el año 2006, Marilyn en el 2011 y Redemption en el 2014, siendo este su último disco. Para su segundo disco, Change of Heart, la banda superó la partida de Rob Vandellow, mostrando versatilidad y capacidad para cambiar entre la épica progresiva y la New Wave of British Heavy Metal directa, agregando a ello un par de buenas baladas, logrando como resultado final un muy interesante y disfrutable material, del cual vamos a escuchar a continuación el corte más rockero del disco. Con ustedes suenan en el Centinela los ingleses Saracen y el tema Jekyll and Hyde. Amigos, amantes de la música, Soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música. Por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas, con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Box Rock, tu radio. Buenas noches, centinelas, soy Charlie y abrimos otro capítulo de Tesoros Subterráneos, en donde nos dirigimos hacia las profundidades en busca de esas gemas sonoras que también son parte de la historia del heavy metal. Y nuestra primera incursión nos va a llevar hacia la Argentina en el año 1983, en el sur de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Lomas de Zamora. La banda que nos toca presentar se llamó Casis, la cual pasó varios años dando forma al proyecto hasta definir su estilo, el cual podemos meter dentro de lo que era el heavy power metal, con un elaborado trabajo compositivo bien ejecutado y desplegando mucha técnica a su propuesta. Y es así que habría que esperar hasta el año 1990, en el cual Casis editaría un cassette demo llamado El Camino del Cuervo, que más allá de su buen contenido musical, tenemos que decir que visualmente sorprendió con un logrado arte de tapa para su época. Y este trabajo se distribuyó en un principio de manera promocional y tiempos después se pudieron encontrar algunas copias en disquerías del conurbano, las cuales hoy en día se convirtieron en un auténtico material de culto y de colección. Y la alineación de Casis que grabó este material contó con Luis Manuel Antón en voz y guitarra, Pedro Frías en guitarra y coros, Beto Gómez en bajo y Daniel El Tano de Filippis en batería. La banda tuvo una actividad en vivo por finales de los 80 y principios de los 90. Compartiendo escenario entre otras con Mar 1, Magot y Satánica, para después desaparecer lamentablemente de la escena y no saber nada más de lo que hicieron sus integrantes. Y ahora en el Centinela vamos a escuchar a los argentinos de Casis con el tema El Gigante de su demo El Camino del Cuervo del año 1990. Yeah. Seguimos en Tesoros Subterráneos y ahora vamos a hablar de una banda con una historia tan breve como curiosa. Y nos situamos en la ciudad de Nueva York de finales de los 70, en donde se da origen a la banda Squadron. Esta banda, liderada por el baterista Michael Gandia, estuvo influenciada directamente por la naciente New Wave British of Heavy Metal, de la cual estos podrían haber sido parte tranquilamente. Pero al agregar más velocidad a su sonido y oscuridad en sus letras, estábamos enfrente de algo totalmente diferente y novedoso, que siendo el año 1979, estarían adelantados a su época y podría decirse que fue un embrión del heavy speed metal. Con riffs acelerados y violentos, un vocalista cantando al límite y una batería contundente, se podía oír lo que años después iban a ser elementos recurrentes de otra movida importante, como lo iba a ser el thrash metal. Todo lo dicho quedó plasmado en un single llamado Flee Away the Wall, editado en forma independiente en vinilo en el año 1980, que contó con la siguiente alineación: Kay Brazil en voz, Randy Young en guitarras, Eddie Klastad en bajo y Michael Gandy en batería. Squadron habían logrado dar un golpe de alto impacto en la escena underground neoyorquina, pero lamentablemente todo llegó a su fin, y es el mismísimo baterista Michael Gandy quien contaría en su momento el porqué de su final. Gandy nos dice: cuando hicimos ese disco, nadie había hecho ese estilo y no teníamos ni idea que nos tropezamos con un nuevo género. Tocábamos locamente y lo hicimos muy bien, pero nadie quiso fichar a la banda porque este estilo de música aún no era popular. Nos dijeron que teníamos que ser más comerciales y no queríamos ser parte de eso, así que finalmente nos separamos. Luego del final de la banda, tanto Anthrax como Manowar se interesaron en contar con los servicios del baterista, y también Ozzy Osbourne, encantado con su performance, les ofreció ser los músicos de su banda. Pero luego de una audición, Ozzy se decidiría por músicos con más experiencia. Squadron, una banda, una historia, un sonido, que transcurrió tan rápido como su música, y con los que vamos a cerrar este Tesoro Subterráneos. Suenan ahora los Squadron con el tema The Wall, del single Flee Away The Wall, del año 1980. Dimensión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Hola, soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22.30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. Hola, Vox Rock es la radio que vos querés escuchar y yo también. Juan Acosta te dice, escuchemos Vox Rock. Continuamos con el bloque de Thrash y Death Metal. Comenzamos presentando a la banda finesa Tornado, que lanzara su tercer disco en el año 2018 llamado Commitment to Excellence, a través de Extreme Metal Music. Este álbum de 11 pistas golpea el clima político actual con su franqueza y vitriolo. Tornado puede igualar a cualquier banda en fervor político, son absolutamente excepcionales y pueden superar incluso a gente como Napalm Death, que siempre ha sido uno de los reyes en ese sentido. Musicalmente, Tornado nos recuerda los buenos viejos tiempos. Bandas como Sacred Reich y Excel, por ejemplo, ofreciendo algo de thrash altamente apto para mosh. Con la superestrella Joy Severance en la voz, el dúo de guitarras excelente por parte de Tommy Shred y Henry Steele, quienes claramente tienen thrash corriendo por sus venas. En la batería tenemos a Jimmy Gray sosteniéndolo todo junto con precisión y actitud. Una banda muy apretada, no hay duda. Muchos invitados en este álbum también. Ross Dolan de Immolation, Carl Sanders de Nile, Glenn Drover, ex Megadeth, y Adam Phillips de Propane. Una amplia variedad sin duda y una pura alegría para hacer mosh con una cerveza en la mano y una sonrisa en la cara. Experimentenlo ahora ustedes con la siguiente canción, White Horse of the Apocalypse. We'll be right back. El turno ahora del death metal. Para muchos, Curazao es una pequeña isla del Caribe Sur donde vacacionar, ubicada a pocos kilómetros de la costa de Venezuela. Pero muy pocos saben sobre la escena local de ese territorio autónomo controlado por los Países Bajos. Yo tuve la oportunidad de viajar y revolver las bateas de alguna disquería de la isla, pero la realidad es que el metal en ese entonces era realmente oculto, algo muy escaso, y se distribuía entre personas. La escena de Curazao tiene solo tres bandas, las más recientes, Theos, que hacen death metal, y Shimarron, que hacen black metal. Pero la pionera y la más conocida del país hasta la fecha es la banda de death metal Morto Cacho, de la colorida capital Willemstad. Formada en el 2005, la banda lanzó su único disco homónimo hasta la fecha en el año 2007, lanzado por Bob Mama Records, y todavía están activos en estos días. Morto Cacho no es solo una banda interesante por sus exóticos orígenes. Los cuatro jóvenes cantan en su idioma nativo llamado Papiamento, que resulta ser una mezcla de holandés, portugués, español y francés, con letras que hablan de drogas, horror y gore. Musicalmente, la banda también prueba algunas cosas originales. Varias canciones en el álbum corto y entretenido incluyen pasajes de palabras habladas que parecen sacadas de discursos políticos o muestras de películas, por ejemplo. En general, la banda convence con una mezcla de death metal tradicional, así como algunos elementos de thrash y speed metal, sin olvidar algunos experimentos nuevos de vez en cuando. La banda que grabó este disco está compuesta por Payanga en batería, Jerónimo Maximiliano Apólito Bonifacia en guitarra, Björn Josefina en guitarra y Papito Eusebio Martina en voz y bajo. El tema que escucharemos es el que lleva el nombre de la banda y disco, que traducido del idioma papiamento quiere decir perro muerto

Cerramos las novedades de esta noche con el nuevo disco de los thrashers americanos Blood Letter, quienes también mañana, 21 de julio, estarán editando su tercera obra, el aplastante A Different King of Hell, mediante el sello Wise Blood Records. Los Blood Letter regresan al ruedo después de 3 años, ya que en el año 2020 editaron su último disco, hasta el día de hoy, Funeral Hymns. El estilo de este cuarteto es más recomendable para fanáticos de bandas como Toxic Holocaust, Avok y Darkest Hope. Con The Last Tomb ponemos punto final a esta emisión número 93 del Centinela. Espero que realmente lo hayan disfrutado. Y ya saben, nos volveremos a cruzar en 7 días cuando el sacerdote del metal anuncie la llegada de un nuevo vigía del heavy metal aquí en la Box Rock. Como siempre les digo, buena vida, terroríficos sueños y muy buenas noches.